tema va con mucho cariño para mi amigo Pedro José Cáceres, el hermano que siempre quise tener. Pedrito, para vos, de parte de Palanca. Acá adentro todo es soledad. Que fueron pasando los años y ahora me doy cuenta que por mis errores, por ser delincuente, hoy estoy acá. Mándale un abrazo a los vagos y que no me esperen, porque de esta jaula, porque de este encierro ya no salgo más. Y por favor, a mi vieja, que la quiero con todo mi amor, y que ella no llore, que ella no implore por este ladrón. Y por favor, si la mi vieja, que la quiero con todo mi amor, y que no se engañe, ya no me extrañe que estoy en prisión. Guardia. Este tema va con cariño para Simón, que acaba de recuperar su libertad, para Tommy y para todos los chicos que están privados de su libertad en todos los penales de todo el país. Con mucho cariño, que es de parte de Juanchi y su grupo Palanca. Me imagino en un gran escenario, viendo tus sueños, sintiendo tu dueño, gran universo. La libertad. Ojalá no te olvides nunca que desde la cárcel todos te queremos, todos te apoyamos, somos tu club de fans. Mándale un abrazo a los vagos que no me esperen, porque de esta jaula, porque de este encierro ya no salgo más. Y por favor, si la mi vieja, que la quiero con todo mi amor, y que ella no llore, que ella no implore por este ladrón. Y por favor, dile a mi vieja, que la quiero con todo mi amor, y que no se engañe, ya no me extrañe que estoy en prisión. Y por favor, dile a mi vieja, que la quiero con todo mi amor, y que ella no llore.